pasar por tu lado. Tus labios se movieron, mis oídos escucharon. ¿Qué miras? Dices tú. Te miro, digo yo. ¿Qué puedo yo mirar? Mi bien, que no seas tú. Pero en aquel momento no pude contestar. La fuerza de tus ojos enmudecieron mis labios. ¿Qué miras? Dices tú. Te miro, digo yo. ¿Qué puedo yo mirar? Mi bien, que no seas tú. Mi bien, que no sé.